tiempos. No lo debería ser. No, lo debería ser. Hay contratas que llevan muchos años ya. Por ejemplo, Tusa es una punta de lanza en ese sentido. Lleva 30 años y pidiendo este. Y le sale este año. O sea, este año acaba la concesión a Tusa. ¿Cuáles son los objetivos que os habéis planteado como plataforma de trabajadores? ¿Los tenéis más o menos concretos en plazos? Porque claro, además ahora es año de elecciones, con lo cual imagino que está todo un poco en el impas, ¿no? De quién vaya a ganar las elecciones, porque eso en definitiva va a influir mucho también, imagino, ¿no? ¿O no? No incidirá mucho, porque si ganan cualquiera de los dos mayoritarios, está claro que no va a cambiar mucho, ¿no? Tampoco se han mojado del todo de decir, apostamos por municipalizar. Eso no se ha dicho, lo que pasa que sí que date cuenta que cuando hablamos de contratas pequeñas también hablamos de incidir en los pliegos. Son muchas cosas las que se piden, ¿no? Entonces municipalizar de momento nadie se va a mojar. Entonces, pero precisamente porque dices tú que vienen las elecciones municipales, ahora es cuando la plataforma se va a ver más, ¿vale? Vamos a dejarnos ver, porque realmente ahora es cuando tenemos que influir a esta clase política y decir, mójate, que tu discurso sea real. O sea, que es que gana el ciudadano, gana el trabajador, en teoría ganamos todos, ¿no? El problema es que ahora, como no tienen un duro, las administraciones y todo, este sistema lo utilizan y se la están adjudicando a grandes empresas como FCC y tal, porque no cobran, tienen esa capacidad financiera de no cobrar, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Cuadrar las cuentas del desastre que nos ha dejado la exposición. La exposición internacional 2008, se refiere aquí el compañero. Por ir rematando, yo quería hacer el comentario de que me alegra, ¿no?, que aunque seáis secciones sindicales, como bien has apuntado antes, que no es el sindicato CNT, el sindicato CGT, el sindicato UGT el que esté representado como tal en la plataforma, sino que sois los propios trabajadores de cada sección sindical los que estáis en ella. Pero yo me alegro mucho con la que está cayendo, pues que empiece a haber cierta unión sindical, al menos en este caso concreto, porque pienso que la unión hace la, siempre y cuando se pueda mantener, pues eso, una asamblea, ¿no? Porque vosotros sois una asamblea de iguales, ¿no? Entiendo. Sí. Pues eso es lo importante, ¿no? Que en ese plan horizontal os encontréis los unos y los otros y se pueda dialogar, ¿no? Pero yo, siendo que habéis venido hoy, evidentemente estamos en Radio Topo, no invitamos a todo el mundo, pues por algo es también, sois dos sindicatos libertarios. Aquí hemos hablado mucho, ¿no?, con mucha gente de CGT, de CNT, que siempre os invitamos a la enredadera. Municipalización, sí. Pero y más allá de eso, o sea, si ya la municipalización es difícil alcanzarla, pero se supone que deberíamos estar luchando también por la cooperativización de estos servicios. Digo, no lo sé, es una pregunta que hago, es un comentario, pero pregunta también a compañeros libertarios que estáis trabajando en secciones sindicales. ¿Eso se plantea alguna vez o ni siquiera ya se plantea? Hombre, yo personalmente sí que estoy por la labor, pero bueno, eso es un objetivo tan a largo plazo que si hoy por hoy la municipalización es utópico, la cooperativización, pues imagínate, ¿no? Claro, yo pienso lo mismo que Carlos, ¿no? Te vas marcando objetivos, pues el primer objetivo y el primer planteamiento de la plataforma es la municipalización y el hablar ya del cooperativismo, de la autogestión dentro de los servicios públicos, que pues yo por ideología es a lo que al objetivo final al que me gustaría alcanzar alguna vez. Pues la verdad que está muy lejos de lo que son los planteamientos actuales de ahora, ¿no? Más que nada por ir marcando objetivos y plazos. Pero bueno, nunca hay que olvidar cuál es el objetivo final de la ilusión, ¿no? Que quería dejarlo también que cayera, ¿no? Sí, no. Es en definitiva, llámalo. Ten en cuenta que, vamos, uno de los objetivos, por no decir el más importante de la plataforma esta, es precisamente la defensa de los trabajadores. O sea, la defensa de los trabajadores frente a un sistema que está provocando más que prevaricación, o sea, más que precarización, está provocando una situación totalmente, a veces, unas ilegalidades clamorosas. Y claro, lo que decía Pablo, una contrata que tiene 4 o 5 trabajadores es absolutamente, o sea, el trabajador está totalmente vendido. Y estamos hablando de que se está contratando pues con contratos de obra y servicio, con contratos precarios, sí. Muy, muy precarios, que pagamos entre todos. Y además tener en cuenta, claro, también es un objetivo político, tratar de ser grupo de presión. Los servicios, hay mucho dinero. Cuando hablamos de la concesión de Bicin, por ejemplo, estamos hablando nada menos en el de la empresa de comunicaciones más importante del mundo, que está llevándose una rentabilidad, un servicio que presentan como gratuito, y se está llevando pues es un, una parte, un pastel tremendo por el que estas empresas pegan tiros. Pues esta empresa puede estar recibiendo más de 4 millones de euros anuales en concepto de explotación de espacios publicitarios. Y están dando un servicio con 25 trabajadores. Entonces la gente se tendría que preguntar si con 4 millones de euros, cuántos puestos, qué dignidad y qué tipo de servicio se podría dar, si de verdad se podría dar un servicio que fuera una alternativa al transporte, no una cosa de uso lúdico, porque claro, si la usas para ir a trabajar, tienes que tener garantías de que dejarás la bicicleta en las proximidades de tu trabajo. Y para eso tiene que haber gente trabajando, no se puede dar con dos personas ni con 25. Y hacemos lo que podemos. Bueno, pues yo, si os parece, voy a dar por finalizada aquí la charrada. Yo creo que ha estado muy interesante recordar que tiene esta gente, la gente de la plataforma de trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Zaragoza, tienen un blog que es contratasayuntamiento.blog, las diferentes ruedas de prensa y me imagino pues las convocatorias, ¿no?, de asambleas o de actos públicos que hagáis, o de contacto, que es contratasayuntamiento@gmail.com, por si queréis con ellos. Nada, yo agradeceros a todos los que habéis venido, a José Luis, a Pablo, a Carlos, a Alberto y a Sonia, gente de CGT y de CNT que están en limpieza, en parques y jardines, en ayuntamiento y en bici. Y sí que es verdad, claro, que nos mean y dicen que llueve, ¿no? Que es un poco la metáfora de lo que está pasando. Gracias a todos, ¿eh? God, now we got you. Every day thinking about how we get through. Everything I own is on I owe you. But I'm here bringing y'all something new. You don't like the people, then they like you. Then they're gonna set it off with the big boo. Son in the battle, it's a son and daughter too. What you wanna talk about? Who done who? What you wanna talk about? Slang time, that's that in my air time. I got the bombs to make you blow. I got the beats to make you bang. Slang time, that's that. I got the bombs to make you blow. I got the beats to make you bang. Pull out the people, pull out the power. Pull out the people, pull out the power. Pull out the people, pull out the power. Pull out the people, pull out the power. Pull out the people, pull out the power. Pull out. Ecografía, indicios en el feto que indican que tras el nacimiento pudiera tener problemas de integración o dificultades para ejercer profesiones de responsabilidad, incluso situaciones en las que peligre su integridad física o su vida. ¿Pero de qué se trata, doctor? Van a tener ustedes una niña. La discriminación de la mujer en la sociedad acaba en abusos, injusticias y malos tratos. No lo permitas. Venga, y aquí seguimos en La Enredadera, ya son las 22 y 11 minutos, estar escuchando el 101.8, ya sabes, un programa que emitimos todos los domingos entre las 9 y las 11 de la noche, y también se escucha en internet, ¿no?, en varias plataformas, en nuestra web, laenredadera.noblezabaturra.org, y también a través de Radio Chicharra en Teruel. Y bueno, pues después de haber estado con la gente de Stop Estigma, de la gente de la plataforma de contratas del Ayuntamiento de Zaragoza, nos quedará para la última parte el grupo de teatro de mujeres Desavilladas, que presenta el próximo sábado 12 su primera actuación teatral, su estreno, por así decirlo, o sea, no su primera actuación, que han hecho un montón, pero su obra de teatro. Y antes queríamos charlar con Silvia y con Elena, que son dos mujeres que han estado organizando y participando en el Febrero Feminista. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Ya habéis estado varias veces en Radio Topo, o sea que vamos a ver. Bueno, hay que comentar que la música que escuchamos la ha traído Silvia, ¿verdad? Y me imagino que estará pensada también, ¿no? Sí, también, un poco. Que nada, queremos conocer un poco lo que ha sido un mes, y está siendo, porque todavía no ha terminado, de actividades en torno a los feminismos, ¿no? Un montón de actividades, prácticamente 4 o 5 actividades a la semana, una barbaridad, desde principios de febrero hasta no solamente el 8 de marzo, sino que el día de la actuación de las Desavilladas también se incluye dentro del Febrero Feminista, o sea que va a ser un febrero largo. El febrero de... Que llega hasta marzo, ¿no? Que llega hasta marzo. Bueno, en primer lugar, chicas, contarnos un poco si sois de algún colectivo o los colectivos que habéis estado en el Febrero Feminista. Bueno, yo soy Elena y soy de Generadas, las del 8 y tal. Y bueno, un poco esto más o menos así del Febrero Feminista se monta un poco a partir de una primera convocatoria que hizo a Clau Roya, un poco para juntarnos pues todas los colectivos feministas y también individualidades, un poco pues para plantear este calendario y esta programación así del Febrero Feminista. Pero vamos, que hemos estado pues eso, a Clau Roya, Stonewall Aragón, mi coño Manda, de G8 Plus, Towanda, no sé si me dejó alguna, no sé. Yo sé que en cuando hablamos de colectivos feministas en Zaragoza, ¿no? Pues Mujeres Preocupando, ¿no? Pues chicas que se juntaron, sobre todo para la edición de una revista que se sigue haciendo, Silvia. Se sigue haciendo a nivel estatal. A nivel estatal, y cada año se hace en un territorio. Cada temporada que se puede, depende, sí, un poco del equipo o las personas que son anfitrionas, ¿no? Y el tiempo que les cuesta organizar, y así unas más, unas menos, pero el proyecto parece que sigue. Vale, luego está la gente de Towanda y Stonewall, que hacen pues eso, lo que es defensa de derechos sexuales, libertad sexual y demás. El grupo de DG8 Plus, que sois un combo ahí de diferentes, sí, mujeres, ¿no? Que también además habéis estado en La Enredadera. Pero a Clau Roya, que es el colectivo feminista más nuevo, yo creo que se creó, ¿verdad?, dentro del bloque independentista de Cuchas, ¿no? Que son mujeres aragonesistas independentistas, ¿no? Y además feministas. Y luego Mi Coño Manda. Estas son nuevas. Esto no lo explica igual. Pues yo voy a hablar en representación de ellas. sí que un poco surgió de pues mujeres sueltas, ¿no? Mujeres más jóvenes que por un lado estaban a lo mejor en Acau Roya y por el otro lado se quedaban un poco sueltas, ¿no? Y por afinidades y así decidieron un poco juntarse a raíz del mundialito del año pasado, que montaron un equipo tan simple como un equipo de futbito y de baloncesto. Entonces pusieron ya ese nombre, y donde se juntaban toda esa suma de inquietudes jóvenes que bueno, que todavía no participaban en colectivos feministas o no habían participado nunca en colectivos feministas. Algunas de ellas, ¿eh? Otras sí que son veteranas. Y bueno, después de esa llamada, a esa asamblea, ¿no? Pues acudisteis todas esas mujeres, ¿no? Individuales y demás, y diseñasteis pues un tropecientas actividades. ¿Cómo ha sido el proceso de diseño? ¿Teníais más o menos claro lo que queríais expresar a la sociedad? ¿Era una suma de las inquietudes de cada una? Contanos un poco cómo ha sido esto. Sí, yo creo que igual así más o menos desde el principio sí que hubo unos ejes más o menos claros, pues tratar el cuerpo, las cuestiones de estado y trabajo y cosas así, como que sí que había como algún eje así claro, pero en realidad fueron las primeras asambleas, sobre todo eran como mogollón de lluvia de ideas, ¿no? En plan de todas ahí, ¿por qué no hacemos esto y lo otro y tal y no sé qué y los temas? Y como mogollón así de multitudes y por ahí. Sí que es verdad que desde el principio había como una especie de estructura más o menos en la que íbamos encajando, de hacer actividades que fueran varias a las semanas, que incluyeran tanto charlas como cosas más lúdico-festivas, en plan de pues fiestas, exposiciones, o sea, como que teníamos claro de abarcar como muchos formatos y muchos temas, un poco de, o sea, como recogiendo todas las inquietudes, que además pues muy diversas también, con toda la multitud que estábamos ahí. Bueno, y también hay que destacar que evidentemente, para quien no conozca exactamente de lo que estamos hablando, se han desarrollado las actividades en espacios que digamos alternativos, disidentes, del ámbito un poco antagonista, ¿no? O sea, que realmente no han sido, dices, pues una jornada feminista, ¿dónde? En la Casa de la Mujer, ¿no? Pues no ha sido el caso, ¿no? Eso también lo tendríais claro, me imagino, desde el principio, ¿no? Sí, lo teníamos bastante claro, ¿no? Estábamos, o sea, trabajar pues en nuestros territorios y en nuestros locales, el salir, el repartirnos ese trabajo y el, no sé, en el trabajo en conjunto de esa salida al afuera, ¿no? Y sobre todo de encontrarnos entre nosotras y en nuestros espacios, ¿no? En los donde trabajamos uh-huh. habitualmente, ¿no? Y rotar esas personas y esos espacios, que también yo creo que eso ha sido positivo. Porque ha sido como una ocupación feminista de nuestros sí, espacios sí, también, sí, ¿no? Sí, bastante, o sea, bastante. Claro. Y ahora además, como no se pisan las actividades, si pone un febrero feminista, ya no se hace casi nada más en febrero. No, esto bromas aparte. Que, ¿os conocíais la mayoría o no? Porque también yo creo que hay un relevo generacional. No sé si solo habéis, yo es la percepción que tengo desde fuera, he participado en alguna cosa y sí que veo que están entrando muchas chicas muy jóvenes, algunas de ellas, en esto del feminismo, ¿no? Que hay unas chicas que lleváis de un montón de años y otras que entran, ¿no? Sí, y de esto siempre nos alegramos. Sí, yo creo que nos tocaba, ¿no? Volver un poco a juntar y a intercalar y rotar también entre esos espacios generacionales, ¿no? Ahí que había, lo comentábamos antes Elena y yo allá afuera, ¿no? Que teníamos esa necesidad, esas ganas, y por esto ha salido, o sea, la suma de todas estas ganas. Y bueno, sí, perdona, Elena, dale. Y que los niveles de conocimiento entre nosotras también eran muy dispares. Había algunas que no nos conocíamos de nada, otras que sí que habíamos compartido igual otros espacios políticos como la coordinadora o algunos de movimientos sociales o algunos otros, pero igual no tanto con la temática feminista. Entonces ha sido como un reencontrarnos, o sea, a gente que no conocíamos de nada, a gente que conocíamos pero no habíamos hecho trabajo político, a gente que conocíamos de trabajo político pero no de feminismo. Entonces ha sido ahí como una mezcla y encuentro a muchos niveles. ¿Y habéis sido todo mujeres o también había chicos participando? Un biohombre hemos tenido. ¿Y eso qué es? Es un poco la coña. Hemos ido todas chicas, pero en Stonewall es un chico el que ha venido. Y hasta ahí podemos decir, vale. Y hasta ahí podemos llegar. En cuanto a lo que ha sido, vamos a contar un poco lo que ha habido, ¿no? O sea, uh-huh. lo que habéis participado, ¿no? Que ha habido tantísimas actividades que seguro que no habéis podido ir a todas. Desde luego, si tenéis, no, yo creo que ninguna de nosotras ha ido a todas. Si tenéis algo más que hacer, aparte del feminismo, es imposible ir a todo. Pero bueno, me imagino que os plantearíais unos objetivos, ¿no? Se están cumpliendo, ha ido gente, ha sido interesante lo que habéis hablado, las acciones. Contaros un poco, ¿qué tal ha ido lo que habéis hecho hasta ahora? Pues la verdad es que estamos como muy contentas, o sea, de también del acogimiento y la gente que ha ido viniendo. Lo comentábamos antes, que además ha habido charlas que particularmente, por ejemplo, la de Posporno, que se hizo una proyección sobre un documental que se llama Mi sexualidad es una creación artística, entonces iba sobre el tema posporno y por ahí, pues feminista también, y entonces, bueno, se hizo una, se petó la sala, que era una pasada, y de esto que encima, que vienen caras que no te suenan de nada, y dices, ¡qué bien! O sea, esto es una, como una conquista. Luego también las actividades que no han sido solo charlas, que también han sido, pues, fiestas, o el ambiguateque, así el cabaret, la bicigincana, como todas las actividades, así como esto también ha sido como súper masivas, ¿no? O sea, que ha venido, no sé, un exitazo, ¿no? De alguna manera. Sí, yo creo que también el éxito ha estado en eso, ¿no? En jugar también con no la estructura rígida de charla, documental, proyección, sino el hacer otro, combinar, ¿no? Combinar que esas fórmulas nos siguen valiendo y nos siguen gustando y así, pero lo que decía Elena, ¿no? El combinar esas otras actividades, pues con la fiesta, por supuesto, con la bicigincana, que fue un poco la recuperación un poco de nuestras calles o de la ciudad, ¿no? Y de una manera pues muy visible, como es con la bicicleta. Y sí, yo creo que en eso ha estado, ¿no? Y que la acogida ha sido buenísima. Creo que son temas que todos los ejes han estado llenados de mucho contenido, o sea, se han llenado de mucho contenido, y que la gente ha asistido y ha participado, porque creo que también hacía falta sacar estos temas, hablar de ellos, visibilizarlos. La verdad que el feminismo, a mí, yo no estoy muy puesto, seguramente me corregí si me equivoco, ¿no? Pero me da la impresión de como que sí que se está dotando de un lenguaje propio y muy actual, ¿no? O sea, que igual hay luchas que están en discurso como muy, no digo enquistadas, sino que sirve el discurso de hace un montón de años, de hace 50 años, por ejemplo. Perfectamente el antifascismo, por ejemplo, lo puedes enfocar con el mismo discurso que luchaban nuestros abuelos en la Guerra Civil Española, aunque luego utilices otras muchas herramientas, lógicamente, ¿no? Pero el tema del feminismo, yo cada vez, mismamente viendo vuestra programación, o sea, hay un montón de palabras que yo no entiendo. O sea, ahora mismo has dicho tú biohombre, yo no lo había escuchado, por ejemplo, ¿no? Eso es algo, vosotros lo notáis, claro, esto lo percibís. Sí, sí, desde luego. Y claro, es que en la medida en que se van visibilizando realidades nuevas y que se van nombrando nuevas cosas, pues se van acuñando nuevos términos también. Entonces, por ejemplo, este de biohombre es un guiño a las luchas transfeministas y por ahí, que parte de un sistema que es no binario, que entiende que hay más géneros que no sean solo hombre y mujer, y o que incluso se puede ir transitando de uno a otro. Entonces, biohombre quiere decir que en el momento en que se nace, se le ha asignado como hombre. Eso es lo que quiere decir. Luego ya verá que transición hace a lo largo de su vida, pero que en el momento de nacer, o sea, como que se le ha clasificado así. A mí se me van ocurriendo muchas cosas conforme habléis. Una que se me ocurre es los encuentros feministas que hubo en Granada. Me imagino que tiene mucho que ver con la cantidad de gente de fuera que habéis invitado y que este discurso esté tan desarrollado, ¿no? O sea, que realmente se está viendo que existe una red feminista, ¿no? En la península ibérica, ¿no? En el estado, que es muy rica, ¿no? En matices, gente que estáis encontrándoos, compartiendo y actuando, ¿no? También. Bueno, por supuesto, yo voy a hablar de, porque no estuve en Granada, pero sí que tenía, o les dejé a mis compañeras el compromiso de, por favor, que es necesario y que tocaba, ¿no? Y que así ha sido, ¿no? Desde luego, sí, sí. Y que, por ejemplo, hemos traído gente como Laura Bugallo, o sea, de la lucha transfeminista. Esta y estaba tal. Esta está detenida, ¿no? Además, ¿no? Ella ha tenido estado, sí, ha habido ella campaña. Sí, ella ha tenido problemas por cuestiones también de migración y de apoyo a migrantes, porque es una lucha que lleva ella también así de forma muy férrea, y que la habíamos escuchado, o a Lira de la acera de enfrente, que también vino para el taller de cómo follarse a una trans y por ahí, que la hemos encontrado en otros foros fuera de Zaragoza, pero que es gente que dices que hay que traerla a Zaragoza, que nos cuente todo un poco qué otras luchas están llevando. Venga, chicas, pues si os parece, voy a poner una cancioncica de las que me ha traído Silvia, que es KBKS, Carrero Blanco Campeón de Salto de Zaragoza, un grupo en el que también hay chicas, y siempre ha habido chicas, además, ¿no? Nació con chicas, y aunque no es la misma, ¿no? Pero siga habiendo chicas. Pues bueno, nos dejamos con esa canción y seguimos charlando con Elena y con Silvia de Febrero Feminista. Venga, vas pa'l Rodri. Defender unas ideas. Soñar con la libertad. Querer una vida digna. Resistir hasta el final. La justicia te ha atrapado. Porque piensas diferente. Pagas caro tu deseo. Consecuente en esta mierda de mundo. Aupa Rodri. Ese Rodri. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo, Topo, Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Venga, ya que seguimos charlando con las chicas, las mujeres del Febrero Feminista, con Elena y con Silvia, y además incorporan otras chicas del Febrero Feminista, Orosia, Elena y también Pablo, a las que damos la bienvenida. Tú no ibas a hablar, pero te presento igual, porque así todo el que entra, yo lo presento, yo soy así. Y porque es mi programa. Y son las desabilladas, que charlaremos también con ellas, que ya sabéis que el próximo sábado estrenan Ropa Tendía en el Centro Cívico Universidad. Luego charlamos con ellas. Febrero Feminista, ¿en qué actividades habéis estado? Contadnos, chicas, un poco por dónde han ido los tiros. De momento hemos soltado algunos conceptos. Pues así, charlas. Bueno, te lo igual te lo hago de forma un poco subjetiva, señalándote sí, las que más me han impactado. Yo prefiero que me digáis en lo que habéis estado pues vosotras. Sí, sí. Sí, hemos estado, bueno, así como en varias y tal, a mí una, y voy a decir ya directamente a mí la que más me ha llamado la atención, un poco que fue la proyección que ya he mencionado así un poco antes del documental de sobre posporno, lo de mi creación, es, o sea, mi sexualidad es una creación artística. Más que nada porque fue hace dos semanas y es la coña que, bueno, que también lo comentaba antes con Silvia, que es que desde ese día, o sea, además de a nivel formativo que ha tenido como mucho punch y tal, que no ha habido un solo día que no hayamos hablado de posporno, o sea, ya todos los días es casi como una obsesión, o sea, como que nos ha impactado así bastante, y luego también en foros de gente y también eso que fue súper, o sea, que vino mogollón de gente y todo eso que fue un éxito, pero que desde luego es como una cuestión como muy rompedora y para nosotras también es una de las cosas más nuevas, de las líneas más nuevas y como que nos interesó un montón. A mí ese tema, Elena, me interesa mucho, ¿eh? O sea, que igual otro día os invito para... porque es que además siempre quiero hablar de sexo en la enredadera y nunca hay el momento, pues mira, igual utilizamos este momento para empezar a sacar cositas de sexo también, pues de sexo puro y duro, vamos a... sexualidad, sí. Esa. Sí, sí, además a Lira que también la tuvimos, es que como se han ido alojando nuestras casas y demás, también teníamos como otros espacios para ir hablando con ellas y nos hemos ido alicatando también audiovisuales y de todo sobre posporno, o sea que esto pues ya es algo que va a traer... Para profundizar un poco más. ¿Tú, Silvia? Pues yo la verdad es que como también lo he compaginado con el trabajo, me perdí esa charla y sí, la que he ido, la verdad que las más clásicas, o sea, me he perdido las más así, entonces, pues no sé, estuve en todas las de apoyo a la coordinadora por el diálogo y la negociación, que vinieron pues chicos de Euskal Herria a contarnos un poco su situación actual y bueno, y la chica concretamente, ¿no?, a contar un poco cómo están llevando allí todo el tema de represión y así. Y luego, pues sí que con todo el tema de la reforma laboral y así en esta semana, que ha sido trabajo y tecnología, y me he dedicado precisamente a esto, a formarme en tecnología, a actualizar el blog y a trabajar, pues creo que han sido parte los práctica, dos ejes, ¿no? Sí, que un poco han marcado mi febrero. Bueno, hay que decir que es verdad que habéis hecho un blog bastante importante de contenido, ¿no? O sea, muy actualizado, ¿no? Poniendo casi a diario, ¿no? Pues vídeos, reseñas, referencias, que además veo que la gente comentaba, ¿no? Preguntaba, apoyaba. O sea, bien, ¿no? Sí, yo creo que tenemos una burrada de visitas en el blog y bueno, y en el vídeo ya el te video, cuento. Sí, es verdad que hemos empezado, el primer sonido que nos ha puesto Silvia, con el que hemos empezado un poco la charrada, era del vídeo promocional, ¿no? Que además salisteis a la calle con megáfono en plan de ¡Febrero Feminista! Y ese ha tenido porrón de visitas también, ¿no? Sí, también. De visitas y de todo tipo de comentarios. Sí, y de reacciones, que nos han llamado de todo también. Pero eso está bien, ¿no? Sí, o sea, desde luego, sí, claro. Porque provoca. Llega. De una manera u otra, pero llega. Sí, porque además esto yo hemos tenido la oportunidad de nombrar todos esos conceptos que decía antes Elena, ¿no? Uh-huh. También un poco, y que salgan, y que dices, ostras, pues aunque solo sea contándolos en visitas, no dices, pues bueno, salen, ¿no? Sí. Los lemas que queríamos sacar por lo menos están ahí, ¿no? Bueno, por aquí estuvimos también, ¿verdad? Que Elena también participó en la bici gincana, que fue también muy curioso, pues recorrer la Zaragoza, que tiene calles con nombre de mujer, que suelen ser calles condenadas al ostracismo casi, ¿no? Calles muy pequeñicas, que no se conocen tan apenas, ¿no? Y los grandes paseos, pues ala, Fernando el Católico, no sé qué. Pues bueno, Isabel la Católica también tiene su gran avenida, ¿eh? Aunque ahora pase el tranvía. Y además le dimos el nombre de Concha Monrás, ¿verdad? El Paseo de la Constitución, que es una libertaria de Huesca, ¿no? Que estuvo con Ramón Acín y demás, para reivindicar un poco eso, ¿no? Que las grandes avenidas de Zaragoza, pues también pueden tener un nombre femenino, ¿no? Para que veamos, ¿no?, hasta dónde se mete un poco el patriarcado, ¿no?, por así decirlo. Vamos ahora hacia el futuro. Esta semana se celebra el 8 de marzo. Chan, chan. El 8 de marzo ya sabéis que legalmente lo convoca una plataforma de mujeres en la que hay pues gente de la Federación de Barrios, gente de partidos políticos, PSOE incluso, Izquierda Unida, CHA, Comisiones Obreras, UGT, CGT también. Y también Febrero Feminista habéis convocado al 8 de marzo la manifestación. Pues no sé, hemos llegado a convocar. Sí, sí, sí. Yo he recibido un mail. Yo creo que es una autoconvocatoria, ¿no? También quiero decir que también no es un llamamiento a salir solo el 8 de marzo, pero sí un poco el juntarnos, ¿no? El juntarnos y ver cómo qué hacemos, ¿no? Incluso con este día, ¿no? Con el 8 de marzo, ¿no? Cómo nos visibilizamos, cómo salimos, al lado de quién, qué decimos, qué lema tenemos. Tenemos un lema, tenemos 5.000, que es un poco, esto ha sido un poco un ejercicio de convocatoria para nosotras mismas, yo creo. O sea, más que un poco de convocatoria, que también, ¿no? Que también lo es, ¿no? Porque creo que tenemos muchas cosas, ¿no?, que reivindicar. Y hay una barrera muy grande entre estas mujeres que convocan esta manifestación, o sea, lo que podrían ser las mujeres de organizaciones pues más poderosas que los colectivos que habéis montado el Febrero Feminista. ¿Han participado en alguna actividad de las vuestras? ¿No? ¿Hay comunicación? ¿No? Pregunto. Pues yo creo, yo no sé si a nivel individual, hombre, tampoco, como tampoco he ido a todas, pero yo creo que tampoco han venido así como a los actos, ¿no? Yo no sé. No se me viene a quién te refieres. Yo sí que he visto, o sea, un poco de intercambio de gente que trabaja en estas entidades. No sé si te refieres a Casa de la Mujer o, sí, o tal, o sí que hay, incluso que hay compañeras, sí, sí, que tenemos cercanas, ¿no? Quiero decir que sí que hay. Pero bueno, que tampoco les hemos invitado formalmente, yo creo. No. O sea, que no ha habido una convocatoria, ha sido una convocatoria tan abierta y tan general que no sé. No se dirigía tampoco a nadie concreto, ¿no? O sea, entonces, no sé, que también ha sido muy, muy a prisa y corriendo todo esto y que... Bueno, que en cualquier caso, como las ideas y las luchas siempre vuelan libres, es muy difícil institucionalizarlas, ¿no? Dejarlas guardadas ahí en un despacho, ¿no? O sea, que te digo que en un despacho se trabajarán. Por supuesto. Y luego por ahí cada cual la vivirá a su manera. Esto va a ser siempre, sí, así, porque la vida, no sé quién la creo, pero la creo así. Y menos mal que hay más vida más allá de los despachos. Bueno, y ya enganchamos ya con las desavilladas, ¿no? Para acabar el Febrero Feminista, lo acabamos el 12 de marzo. Mes y medio de actividades que ya nos han dicho Silvia y Elena que contentas, ¿no? Muchísimo. Imagino que con ganas de, repito la palabra, institucionalizar el Febrero Feminista, ¿no? Y de desbordar los meses feministas. Irá, sí, marzo, abril, mayo, junio y todo. En la primera semana ya se oían comentarios de para el año que viene haremos esto, para el año que viene haremos... Ah, vale, va a haber año que viene. O sea, sí, sí. Muy bien. Bueno, luego comentar que muchos de los colectivos que habéis estado organizando esto seguís reuniéndoos habitualmente, ¿no? Incluso por si hay alguna chica o alguna persona que nos está escuchando que quiera colaborar, como les decimos, bueno, aparte que vayan al 8 de marzo y os conozcan directamente, ¿no? Que creo que va a ser lo más fácil y directo. Ahí, ¿no sé, os planteáis seguir trabajando juntas o esto se deja un poco...? Pues en realidad aún no lo hemos hablado tampoco así, nos hemos, o sea, como he metido totalmente con lo de la programación de febrero y el más allá aún tendríamos que hablarlo un poco, o sea... Pero bueno, yo creo que va a ser inevitable. Sí, sí, de alguna creo que va a ser inevitable porque sí que trabajamos juntas, ¿no? O sea, en el resto de las luchas que también... Está, ¿no? Entonces que sí que se ha creado un poco una base o un pilar, ¿no? De o un eje central desde donde van a salir muchas maneras de trabajar. Y para las personas que quieran acercarse y trabajar, pues bueno, no sé, están los contactos de los colectivos, el contacto de Febrero Feminista, el correo, los comentarios que pueden hacer en el blog y... Sí, en el blog, bueno, se recogen todas las direcciones, sí, sí, y todo, ¿no? Y acercándose a nuestros espacios a conocernos, ¿no? Venga, que voy a poner un poco de musiquilla de la que me ha traído Silvia, que en este caso es Envy. ¿Estas quiénes son? Pues Envy es es un colectivo de mujeres y que bueno, que queríamos empezar y acabar un poco, ¿no?, con todo este tema de trabajo y tecnología, y que bueno, que espero que os guste. Venga, pues gracias a Elena y a Silvia. Os podéis quedar, si queréis, ¿eh? It's like the passion and pain inside of my brain. It's caged like in prison, but I won't give in. Times I felt like giving in and didn't. It's like I'm beginning to slit on my wrist when I'm spitting. Are you kidding? Why you trying to keep them bruises hidden? Breadwinning don't mean your man's allowed to beat on you women. The world is spinning, but this girl's lyrics made the globe turn on a pivot. Ride a beat like an OG, riding a Honda Civic. I smoke it like a cigarette, flowing like a ribbon in a blizzard. If you're still a cynic, why are you mimicking? Yeah, sure, wages are minimum. It don't mean I don't put my heart and soul into this. I mind darker than dark, smell sweet and a cinnamon. Root of Satan is smoothing, but my flavor's derivative. I ain't fibbing, it's rhythm and poetry, I steal it. Like the kids on street teething, like they ain't eating for weeks. The words are conceiving, evil and evil are breeding. Look at what happened to Stephen Lawrence, it's horrible, innit? My next question was rhetorical, leave it. Wanna teach them to embrace freedom and feel it. And what's the meaning of dreaming if you don't plan to achieve it? You gotta set yourself on fire. Into an old fool with no rules. We're putting US on a pedestal, but you'll never jewel and you'll never get that chain made with no tools. Hear the vocals, I get my firm into straps. Talking like the knowledge we lack. We need fuel to attack to keep the fire intact. No, I ain't from the flats. I say you're more, yeah. Man, don't bust flat, peek at, bully, bats, and suddenly they think I'm mute on the track. Cause I got more smack than a smash glass in your face getting slashed. Now they think that I'm mad. Getting haps cause a couple man bring me get back. Like you wouldn't get jacked if you were alone, you brat. No, man, your crew's looser than slack. Who's to say you're bad when your name's engraved on a plaque? I ain't had it on the plate, so I ain't taking it back. And I ain't making stacks, but for sure I'm breaking my back. Blatantly facing the facts, my life might never be flashed. Couple your flash in a pan, my CD back on the rack. But I'm slapping them back, cause I ain't never paid tax. You gotta set yourself on fire. Ocho mujeres, ocho vidas diferentes, un patio con un tendedor, un robo de ropa que estaba puesta a secar, secretos, rencores, guiños, cuentos, risas y silencios que nos unen. La madrugada estalla como una estatua. Bueno, veo que la función ya ha empezado. Está empezando aquí en la enredadera, que hemos invitado a las desavilladas, que estrenan mundialmente el próximo sábado Ropa Tendía, que es el primer espectáculo así como función de teatro así y tal. Que las desavilladas, ya sabéis que han actuado en un montón de festivales solidarios, sin ir más lejos, el de Chiapas, el de Brasil y tantos otros, que es difícil que no los hayáis visto ya cantar, bailar, recitar, improvisar, en fin, las cositas que hacen. Por si acaso alguna oyentesa o oyente de la enredadera no sabe quiénes sois las desavilladas, Elena, Orosia, buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Quiénes sois las desavilladas? Las desavilladas somos muchas cosas. Somos un grupo de chicas que nos hemos juntado porque, bueno, claro, yo voy a hablar por mí, pero creo que por todas, porque estamos todas juntas. Que queremos que la gente vea cosas que nos mueven a nosotras la tripa. Y que, ay, que está, no, no, vende. Que viene otra desavillada. Que viene otra desavillada. Y eso, queremos que la gente vea cosas y que se ría y que no se ría tanto, como intentar abrir los ojos a la gente un poco. ¿No, Elena? Elena. Pues... Elena es la directora, entonces Orosia con mucho respeto la mira de abajo arriba y dice, sí. Y Elena dices, sí. A ver, la directora en esta obra nada más. En esta obra. Empezamos el grupo siendo autodirigidas por todas. Yo venía ya de un grupo con esta experiencia y me gustaba mucho trabajar así. Y en esta obra, a mí personalmente me corrió un poquito de prisa montarla y por experiencia las... obras colectivas, de creaciones colectivas, todo consensuado desde el texto hasta los vestuarios y todo, son largas de uh-huh. creación. Es una creación muy, muy bonita, pero es larga. Y entonces les propuse dirigirla yo porque me apetecía estar ahí y porque sobre todo necesitaba que fuera un proceso un poquito más corto. Al final ha sido un año y algo, porque el año pasado la teníamos ya a punto de sacarla y justo hubo un cambio de actrices, una está ahora en Perú, otra la volvió. Y bueno, eso es. De qué es, para mí me sería muy complicado definir lo que somos, porque para mí no es un grupo de teatro nada más. Para mí el arte en sí es algo que necesito para vivir, porque es como el alimento. Pero para mí ellas son... el arte es el alimento, ellas son la servilleta, el... todo los cubiertos, todo lo que rodea eso de una forma tan, tan cotidiana y tan bonita que haga que sea un placer. Damos la bienvenida también a Esther. Hola. ¿Qué tal? Bien. Otra de las desavilladas, ¿cuántas sois, por cierto? Ocho mujeres desavilladas que ya lleváis ya bastante tiempo, ¿no? Aunque haya habido algún cambio de gente que se haya ido, gente que haya entrado sí. y demás, pero ¿cuánto lleváis? ¿Un sí. par de años? Hoy estaba yo pensando así las preguntas que nos podías hacer. Y creo que llevamos 4 años, ¿no? ¡Hala! Sí, ¿no? Creo que este año hacemos 4 años o algo así, pero que no lo hemos contado tampoco, pero sí un montón. ¿Y esto cómo fue? ¿Pusisteis alguna un grupo, un anuncio en el CIPAG? ¿O os conocisteis en algún curso? ¿O sí. os conocíais ya erais amigas? No sé. Yo daba clases de teatro y entonces hubo un año que el grupo era pues estupendísimo, muy majas, muy mágicas uh-huh. y además coincidió con que acabé la experiencia con este otro grupo. Y al final de curso dijeron, ay, que queremos seguir haciendo algo. Y bueno, empezamos un poco así, bueno, vamos a ver, pero... Y al final, pues, fue, no sé, para una necesidad. O sea, sí. nos juntamos por puritita necesidad. Oye, lo de desavilladas... Encima con H intercambio. O sea, esa palabra existe. No existe, ¿no? Solo lo habéis inventado, hecho, ¿no? Nos vamos a cambiar de nombre porque nos han llamado desarrapadas, desarrastradas, deshabilitadas, de todo. Entonces, viene de la primera vez así que hicimos el que estuvimos presentando el Cabaret de la Vía, uh-huh. Lo presentábamos en la calle y entonces lo estuvimos preparando ahí. Y claro, como preparamos el cómo era como un pasacalles, no sé qué, y cómo nos llamamos, no sé qué, y la hermana de Amalia, ¿verdad? Dijo, no sé, y sacamos un deshabillé, un como en el camiset, como una especie de... La bata del camisón. La bata del camisón elegante. Sí, es así. Y como sacábamos el deshabillé, pues creo que fue ella que dijo, pues deshabilladas. Ah, pero con la H y como de hadas, ¿no? Que éramos muy... Y de ahí viene. Pues con lo de hadas me servirá para escribirlo bien, claro, porque claro, así la H intercalada sí. ya sabes dónde meterla. Pero vamos, que si la H la quitas no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Veces, sí. Bueno, como vosotras, como decíamos, ya os hemos visto, pues eso, improvisar, cantar, bailar, recitar, actuar en diferentes araos, pues tenemos cierta inquietud de que nos digáis un poco en ropa tendida, que es lo que nos encontramos, a ver si luego va a ser un dramón impresionante. Ya lo estoy viendo, ¿no? Va a haber ahí una historia, todos llorando... Sí. Parte. Pues lo adivinaste. Sí, es que ya... A ver, es que no queríamos hacer lo mismo. Llevamos ya 4 años haciendo pues lo que, claro, lo que nos gusta, lo que pensamos que nos sale mejor y queríamos pues cambiar, probarnos, explorar los límites. Y entonces nos hemos puesto en un registro totalmente distinto. trabajando muchísimo desde el sentimiento, desde las pasiones humanas, pero eso, sin, hay momentos de humor, pero no son, digamos, el disfraz de nada. Las cosas, hay cosas que salen muy trágicas y salen con toda la fuerza que tienen. Y además es que las relaciones humanas nos parecen tan, tan ricas, tan curiosas, tan complejas y a veces tan sorprendentes que también, bueno, queríamos reflejar eso, que todos los intríngulis. Bueno, tiene buena pinta. Hay que decir, ya vamos a decirlo, que es el sábado 12 de marzo en el Centro Cívico Universidad, que está en Violante de Hungría y enfrente del auditorio, para que la gente entienda un poco. ¿A qué hora? A las 7. ¿Precio? 00. ¿Gratis? Sí, sí. Toma ya, venga pues. O sea, vale, pues la siguiente pregunta me viene de perlas. ¿Cómo os planteáis vosotros todo el mundo del arte, del teatro y demás? Porque claro, lleváis 4 años, pero vosotros movéis en un ambiente muy underground. O sea, sois un grupo Somos de teatro. Como yo, en la vida y en todo, ¿sí, no? Sí, sí. Y orgullosas, además. Que eso, que tenéis más o menos una línea política, artística, más o menos definida. No, ¿dices de lo de cobrar y eso? No, en general, pues, ¿cómo planteáis un poco el mundo del arte, ¿no? O sea, yo tengo compañeras que dicen, yo, la que me pague el bolo, a eso voy, me da igual que sea el PP, que sea tal. Hay otras que no. Es que nosotras realmente, por lo menos a mí lo que me pasa es que como no necesito el teatro para comer, que hay otras cosas más chungas que bueno, más chungas no, por si acaso, que me dan de comer, me parece muy guay darle a la gente una cosa con lo que me lo paso tan bien. Y si además es como poner una diapositiva para que veas realmente lo que yo te quiero contar, me parece muy guay. Entonces, luego igual hablas con la gente que realmente se dedica y es como que... Es un poco distinto, ¿no? Claro, porque igual es como que ellos algunos sienten o algunas que como que les estás pisando, pero realmente donde vamos nosotras tampoco iban a contratar a la Lina Morgan. Entonces, realmente es lo que creo. Hombre, yo por ejemplo, ahora estoy intentando dedicarme un poco a esto, ¿no? Al teatro, al teatro de calle, al teatro de lo que se pueda, básicamente. Y yo lo veo dos formas diferentes, ¿no? Una es Desavilladas, que es lo que dice Oro de esa diapositiva, y otra es pues el vivir del teatro siempre está claro de una forma que yo lo sienta realmente, que yo me sienta con lo que estoy haciendo y que me sienta pues ya sea identificada personalmente o políticamente. Claro. Siempre hay esa... En Desavilladas sí que se ve que os lo paséis bien, se ve en el escenario, y me imagino que en el proceso de creación artística también supongo que os lo pasaréis bien, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? En este caso igual, como habéis tenido directora, ¿la has escrito tú la obra, Elena? Y no, les has dado... el texto es colectivo con una colaboración de Ruth Álvarez, que nos ha hecho una manica en algunos trozos, que ya de pero paso es todo colectivo. Perdón, decir que es del colectivo de Febrero Feminista, ¿no, Ruth? Así como comentario así que, claro, va todo unido, estamos en la enredadera y hay que enredar todo, ¿no? La conexión no tiene sentido. Bueno, un poco cómo es el proceso creativo vuestro, o sea, ¿tenéis una cita allí y empecéis a improvisar o tenéis pautas teatrales o hay quien se dedica más al texto, otra gente se dedica más al vestuario, a las luces? ¿Cómo un poco armáis todo esto? Pues armarlo esta vez fue más complicado porque la otra eran sketch que fuimos montando pues entre dos, entre tres, era más sencillo. Cogíamos un tema y lo desarrollábamos en 2 minutitos, 3, 5. Y en este fue más complicado porque claro, era una obra entera en la que prácticamente estamos todas en el escenario y partir del que queríamos hacer y eso, plasmarlo en texto, que quede bonito, que tenga una línea de ritmo, en fin, complicado cuando no lo había hecho nunca. Claro. Entonces, salir salió de tenía necesidad de explorar un poco más la parte de arte terapia, o sea, de no como la parte terapéutica, sino la parte más sentimental del arte. Y entonces partí de ejercicios de este tipo para explorar los intereses, el envoltorio estético que llevaba una emoción también. Y de ahí, ahora se me hace casi casi difícil pensar cómo lo hilvanamos, pero de todas las partes que se iban mostrando, fuimos ahí enredando personajes, enredando qué le pasaba a cada una, sobre todo con muy poco trabajo de mesa y mucho de improvisación. Luego con eso, claro, también tenemos joyicas en el grupo Rosia Escribe, que es un gustazo, y entonces de cualquier cosa dice, ay, pues mira esta idea, y al día siguiente llega con un texto que se te caen los lagrimones de la emoción de verlo. Entonces es sencillo cuando, o sea, era difícil, porque por eso nos pusimos aquí, porque para nosotras era un riesgo, era difícil, pero luego cuando haces las cosas con gente que estamos un poco a una. Sí. Estás a una, pues lo que no tiene una lo suple la otra, y lo que no lo buscamos como debajo de las piedras, pero sale. Eso al es final. Muy bueno, el sentirte que estás a gusto todo el rato. O sea, que estás todo el rato en zapatillas, estar por casa o descalza, estás súper bien todo el rato. Eso es muy guay. Mm. Como dice un personaje de la obra, ser yo misma con mi misma mismidad, ¿no? Sí. Que somos capaces de ser así, ¿no? Que realmente desavilladas. Cuando vengan a verla se acordarán de esto. Sí. Y luego también, aparte la forma de, aunque sea una obra colectiva y lo hagamos entre todas y el texto sea un poco, pues eso, parte de improvisaciones, el cómo te dirige una compañera, amiga y de todo, ¿no? Pues es muy importante. Y el hacerte sacar las cosas de dentro realmente, que no sea un puro interpretar de, oh mi Dios, que... Sí, que no sea mentira. No, que sea realmente de dentro, sí, y sí. Si no lo encuentras, pues lo buscamos, ¿no? Pero lo buscamos realmente que salga de ti, y eso es muy importante para que luego te sientas... Elena es muy grande en eso. Sí. Bueno, que se nos echa el tiempo encima, chicas, que vamos a recordar la cita, vale, ¿verdad? Que es el sábado 12 de marzo a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Universidad en Violento de Hungría, y que la obra se llama Ropa Tendía, así tal cual, flamenquillo. ¿Va a haber música también? Bueno, sí. Es que cantan ahí flamenco, hacen un pequeño baile, hay personajes tan curiosos como, pues, desde una trans hasta sale el tema del maltrato, de abusos. Es muy variada. Bueno, pues mucho, eso. No os la perdáis. Mucho. Repetiréis, ¿no? O sea, porque como se llenará el Centro Cívico, habrá ocasión de la gente que se quede fuera que lo vea otro día, ¿no? Sí, sí. Hombre, digo yo, ¿no? Que la... No lo digo de broma, la pregunta es, ¿vais a repetir la función? Todo este trabajo, si solo lo hacemos una vez, cortamos la coleta. Es que hubo un grupo que se llamaba Sueltas o Teatro, que hizo una función que se vio luego muy poco. La última, esperamos, la de consenso, ¿no? Sí, que al final cuatro veces se vio, tres veces, ¿no? Me sí, parece. Sí, tres veces. O sea, bueno. No, pues sí. Más, yo creo que más. Vale, bueno, la primera este sábado, ya sabéis, a las 7 en el Centro Cívico Universidad. Y nada, que gracias a Esther, a Oro y a Elena. Vale. De Desavilladas, de las 8, que son. Gracias. A ti, muchas gracias. Chao. Noches y más noches sin descanso. Y esta vez. Cuando las guitarras dominaban la tierra. Movimiento Riot Girl. Brad Mobile. Para finalizar esta pequeña trilogía en homenaje al movimiento musical feminista Riot Girl, en el que en anteriores programas hemos escuchado a las bandas Bikini Kill y L7, hoy vamos a hacer lo propio con la banda también de Olympia, del estado de Washington, al igual que Bikini Kill, Brad Mobile. Volvemos por tercera y última vez a ese agosto de 1991, a la ciudad de Olympia, al International Underground Pop Convention. La banda que nos ocupa hoy, Brad Mobile, fue un grupo influenciado principalmente por el indie pop, el punk y el surf, y también una de las bandas principales que lideró el movimiento Riot Girl. En la Universidad de Oregón, Alison Wolf y Molly Newman colaboraron en una revista llamada Los Gérmenes de las Chicas. La banda tocó su primer concierto en el club de surf del norte de Olympia en el día de San Valentín del 91. Siendo solo Alison Wolf y Molly Newman tocando la guitarra, la batería y cantando. Tuvieron un breve periodo de actividad tocando desde el año 91 hasta el 94 y posteriormente en el año 99 se volvieron a juntar durante un periodo de 4 años para hacer una serie de conciertos y grabar algún álbum. Y cerramos con ellas este tercer y último capítulo dedicado al movimiento Riot Girl durante lo que han sido las jornadas del Febrero Feminista, que concluirán este próximo martes 8 de marzo en la manifestación, a la cual desde esta sección os invitamos a que acudáis. Os dejamos con Brad Mobile y el tema Shoot Your Face.